www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda, espérate, su amigo, el señor Lagarteja. Hola, amigos terrícolas. Estamos listos y preparados, a pesar de que, como decimos siempre, los lunes pesan, los lunes duelen, los lunes son una verdadera mierda. Que sí, es una mierda extendida en la semana, ¿verdad? Pero hay muchos que estarán diciendo, ¿cómo me ha costado levantarme hoy a la mañana? Ay, tenía tantas ganas de quedarme en la cama. Pero qué hueva. Pero qué hueva absoluta, verdaderamente. Pero para eso estamos, para compartir la hueva y generalizando en una hueva absoluta y mundial, podemos hacer que pase más desapercibida. Sí. Así que, a no hacer nada en el día de hoy, lo impone el reglamento laboral, exacto, lo impone el reglamento estudiantil, lo impone la naturaleza humana, señoras y señores. Es lunes, el capitán Vinilo está en los controles de la nave, la muda está lista y preparada, el mico está en sus tareas como siempre, y nosotros les decimos que se ajusten los cinturones, que camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Por favor. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. La nave madre se desplaza sigilosa y en el día de hoy tendremos un encuentro muy especial que estamos tratando de contactar a través de todos los radares y todos los satélites interconectando en las naves que están dentro del mismo cuadrante. Exactamente, Mico, y estamos hablando de la María Concepción Primera, la nave regia y la NSN multirracial, podríamos decir, vamos multinacional. Vamos a estar las tres naves conectadas. Sí, las tres naves conectadas, eso lo vamos a intentar, ¿eh? La NSN, donde están, bueno, nuestros amigos, por supuesto, B8, Cristo, y la nave regia, donde están unas mujeres que, bueno, ni para presentárselas me da, porque ustedes ya las conocen y así están como quieren, verdaderamente. Pero primero vamos a pasar por Barcelona. ¡Barcelona! Donde en Barcelona siempre hay alguna campeonato mundial de algo. Sí. Estaban con el de natación ahora, estaban todos nadando ahí, ¿eh? Porque aprovechando un poco también el calor, aunque son piletas climatizadas y ese tipo de cosas, esas piscinas, pero siempre hay algo. Si está el campeonato mundial de patín, está el campeonato mundial de fumadores de chocolate, etcétera, etcétera. Vamos a donde está Super Cow, super, una especie de super vaca, Super Cow, petons, petons para ti, no sé cómo sí, es para ti, como, lo único que sabemos decir en catalán es petons, y está bien porque es besos y entonces somos, nos mostramos amigables, verdaderamente. Super Cow está en Barcelona, España, y dice, hola señor Lagartija y compañía, hola. Es el programa que viene anterior a este, que sí, no se puede escuchar, pero en Barcelona sale fuerte y claro, que es señor Lagartija y compañía, donde la gente viene con sus inquietudes, ¿verdad, señor Lagartija? Así es. Bueno, y dice, hace mucho que los escucho, aunque no me decidía a mostrarme en público. Y es que es difícil. Es difícil mostrarse en público, verdaderamente, Superco. Pero bueno, ha aparecido Superco y se muestra en público así y dice, y se lo ve bien. Pero ya estoy aquí, dice. Bien, mi pregunta es, si decidimos instalar un sistema de televisión vía satélite, porque él vive en un lugar, en realidad vive en Barcelona, pero está radicado exactamente en un satélite, ¿no? Un satélite artificial. Ah, perfecto. Que ha mandado el gobierno autónomo de Barcelona, una cosa realmente extraña, el Jordi primero. Y entonces ahí está en el satélite y se dice, mi pregunta es, si deseamos instalar un sistema de televisión vía satélite, pues se aburren y quieren ver la televisión, dice, en un satélite, dice, ¿hacia dónde deberíamos orientar la parabólica de nuestro sistema? Amigo, debes orientar la parabólica hacia el satélite más cercano. Satélite más cercano. O sea, en este caso sería hacia su mismo satélite. Ajá. Debes sentarte a esperar que aparezca la imagen. Un intrasatélite, o sea, no debe hacer prácticamente nada. Técnicamente, exacto, ya está. Sí, satélite artificial, la luna no. Técnicamente, directamente conecta la televisión a esos cables que tiene ahí justamente. Sí, listo. Ajá, bueno, fantástico. Entonces ya sabes, preguntas técnicas también se resuelven aquí. Supercow lo sabe. Sí, eso lo sabe más el Mico, pero bueno. Un saludo y gracias por la ayuda, dice Supercow. Un saludo. Está bien, hay que conectarlo así. Un saludo para todo Barcelona, España. Tenemos a alguien aquí que dice ser el Aragán. Nosotros lo conocemos, el Aragán trabaja en tránsito. En Monterrey. Dice, les mando este correo para comentarles que no leyeron mi correo de los chistes sangrones, cabrones. Y se los mando de vuelta. Cuidado con los reenvíos. Sí. Advertencia. La próxima vez que nuestro sistema de verificación... está preparando un sistema automático que los reenvíos serán borrados y buscará... con un robot cual Matrix al mensaje original y también lo eliminará. Sí, o sea que mandamos dos y perdemos los dos. Exacto. Una cosa terrible, Aragán. Bueno, esto es para todos los que reenvían mensajes, serán castigados por la ley interna de la María Tijuana. El elefante les quitará un brazo. No, esperemos que no. Bueno, pero el elefante es así, ¿no? Brazo espiritual. Lo que te da por un lado te lo quita por el otro. Es una especie de que te dejará de brindarte ayuda. Exacto. El elefante. Bueno, el Aragán dice, les mando este correo para comentarles, bueno, que no le llama nada. Y yo voy a decir otra cosa, Aragán. A lo mejor voy a perdonar estos chistes tratando de salvarlos yo. Pero ya saben que si no hay animalitos, no hay chiste, ¿eh? No se leen los chistes, ¿no? Un poco de filtro tenemos que hacer. Chiste que no sea de animalitos no será leído en este programa. Pero por ahora los voy a tratar de subsanar yo porque a lo mejor no leyeron el programa donde dimos el aviso. No lo escucharon, ¿entendés? Entonces iban caminando el papá y el hijo. Un perro. Iban con su perro. ¿Cuándo tiene un perro para caminar? Es verdad, iban ahí por la feria, iban el padre, el hijo y el perro, verdaderamente. Hasta los perros. Rengos caminan porque le ponen cositas con rueditas. Sí, le ponen una especie de carrito para que caminen. Y si son rengos, tienen otras tres patas como para deambular. Pero en este caso, el perro estaba muy bien, iba caminando por ahí y se pierde. En determinado momento, los perros son así y van detrás de una perra, a lo mejor olfatean y se van. Huelen el culo de una vieja. Entonces, claro, y entonces queda el papá y su hijo. El padre y su hijo, y van por el mercado. Y al hijo le faltan dos dedos en medio de la mano derecha. Tuvo un accidente. Se los comió el perro. Se los comió el perro de muy pequeño, para que ya sepamos que los niños no es bueno que estén con los perros así solos, porque no se sabe un perro cuándo reacciona mal y le come los dedos al niño. Exacto. En este caso le comió los dos dedos, el anular y el otro, el de al lado. Entonces le faltaban estos dos deditos al niño, ¿verdad? Entonces van por ahí por la feria y entonces el niño, el hijo, agarra una papaya. ¿Una papaya? Y le pregunta al encargado, ¿cuánto cuesta esta papaya? Y el encargado le dice, ya, llévatela, hijo de tu pinche madre, que ya le metiste los dedos. Claro, viste, es un efecto. Cada papaya que agarraba, cada papaya que se cerraba y se la llevaba. Otro chiste, en la mañana un señor se levanta tarde para ir a trabajar y le dice a su esposa que le eche el lonche porque ya iba tarde al trabajo. Tiene por un animalito, un loro. Un loro, ¿no? Al lado de la cama. Claro, el loro es el que despertó a esta pareja. Sí. Levántate, pinche cabrón, tenés que ir a trabajar. Bueno, y entonces cuando el loro... extraño. Sí, un loro muy raro porque es un loro de la Mesopotamia, ¿no? Lo habían traído de Costa Rica. Sí. Y bueno, y muy colorido, ¿no? Un papagayo casi era, hablando de papaya. ¡Papagayo! Un papagayo. Y entonces, bueno, en la mañana se levantan por este loro, hijo de puta, y entonces se levantan y ya estaba llegando tarde al trabajo. Entonces le dice a la esposa que ya llegaba tarde y la esposa le dice que no hay nada, que nomás hay dos plátanos y una manzana para el desayuno, ¿no? Y el señor le dice, pues echamos, ni modo, y se echa el plátano en el lado izquierdo, otro en la bolsa de atrás y la manzana en el lado derecho. Y se va a agarrar el camión y se sube, porque era camionero él. Claro. Transportaba animalitos desde legal, ¿no? Todo legal. Sí, sí. Transportaba animalitos desde Nicaragua justamente para México. Dice, y luego la manzana. Sí, no, está no, bien, legales, o sea, animalitos, ¿qué animalitos legales? Perros y gatos, nada más, no podemos transportar otra cosa. Sí, bueno, también ese tipo de animalitos. Bueno, y dice, y se enoja el señor y le dice, ahora, por mis huevos, pura madre, que me apachurraran el plátano de la bolsa de atrás. Y que lo agarra, ya como 20 cuadras después del señor que iba atrás y le dice, oye, compadre, ya me la voy a bajar. Y le dice el señor, ¿y a mí qué me dices, bola de mierda, bájate a la verga? Y el otro señor le dice, pues suéltame, ja, ja, ja, ja. No entendí una mierda. nada. Yo tampoco. Eso es porque no tienen animalitos, entonces nosotros tenemos que tratar de resolver las mierdas que mandan. Yo supongo que debe haber agarrado una banana y se haber creído que era una pija. Sí, una yo también, es algo así, o sea, la banana con las dos manzanas quedó formando como un falo con sus testículos. Exacto, sí. Y supongo alguien... que ahí está la risa. Sí, la risa está por ahí, así que decimos directamente, banana, se me escapó y no sé qué, y los huevos, una cosa así, todos rimos. Saludos, saludos. Es más divertido el de que se le pinchó un huevo y le sale pajarito. Sí, el pollito. Bueno, dice, pero ese no lo han mandado, no sé. Y ese de animalito, ahí tiene, sí, me parece que lo han mandado. Bueno, saludos a todos los de Monterrey, arriba la parra... a ver, la paparrucha regia. Bueno, arriba la paparrucha regia. Es los juegos y jugueteos amorosos que nos dan una facilidad y posibilidad de muchísimas cosas, no solamente del orgasmo, sino de otros muchos más juegos que son estupendos y muy agradables y placenteros. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo van, gurises pedorros? ¡Ah, el misionero! No, el joroco, el hermano del misionero. Dice, tengo una pregunta filosófica que me inquieta desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la lluvia cae y no sube? Un saludo para misiones. Chao, basta, pregunta filosófica. En serio, usted está para responder. Sí, estoy para responder. Pero, puta, bueno, el joroco, entonces pregunta, ¿por qué la lluvia...? Están apurados los de la Orquesta Sinfónica de Pakistán. Bueno, ¿por qué la lluvia cae y no sube? La lluvia de unos comienzos subía. Ajá. Esto ya lo explicó. Antes de los dinosaurios. Es verdad, y explicó lo de los dinosaurios. Va a volver a explicar lo mismo. Y después subió tanto que ahora tiene que bajar. Porque todo lo que sube, baja. Sí. Y en algún momento volverá a subir. Como este programa, que cuando está en el cielo no haya más agua. No. Volverá a subir. Volverá a subir. Muy bien, bueno. Volverá a subir. Programa, bueno, fue la época que Joroco y Misionero estaban perdidos en la selva de Misiones y no tenían conexiones. Y ahí llueve mucho, por eso te lo pregunta. Sí, llueve mucho. ¿Cómo? Joder, ¿cómo llueve en Misiones? Bueno, hola, tripulante de la María Tijuana. Digo, voy a avanzar mucho sobre los mensajes. Hemos leído dos por ahí, ya va a mitad del programa. Joder. Hola, tripulante de la María Tijuana. De nuevo, valija de Varadero. Valija Bardero. No te dije Bardero esta vez. Valija de Varadero dice, les puedo comunicar que Varadero no tiene puerto. No, sí, lo comenté. Es una ciudad con algunas fábricas y tiene 30.000 habitantes, ¿eh? No. Si tiene algunas fábricas apenas, si tiene 30.000 habitantes, imagino mucha desocupación. Pero sí, a lo mejor... Antes había más fábricas. Ahora hay más habitantes. Ahora hay más habitantes que fábricas. Es así, es el reflejo mundial, ¿no? Bueno, tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. ¿Por qué cuando sale la luna aparece el bravo zorro y no aparece el hombre lobo? Porque el hombre lobo aparece con la luna llena. Y el zorro aparece con cualquier luna. Cualquier luna le viene bien al zorro. Es más capaz el bravo zorro, ¿verdad? No es más capaz, es más hincha pelotas. Claro. Tiene que buscar una luna y dejarse de joder. Es verdad, porque la luna llena ya está el hombre lobo, no jodas, zorro. Exacto. Entonces puede hacer... Luna llena aparecen los dos, no está bien. No está bien. Porque el zorro siempre tiene que quedar en su casa. Sí, se debiera... por ejemplo, los delincuentes podrían salir a hacer fechorías en luna llena porque sabe que el bravo zorro no aparecerá. Exacto. Aparecerá el hombre lobo y con una bala de plata. Desde que se inventó la bala de plata se acabaron los hombres lobos muy así. Bueno, para todos hay una bala de plata, amigos. Bueno, y aquí dice, hola amigos, les habla el Chiqui. Pero no voy con el Chiqui. Hola, Chiqui. ¿Sabes por qué no voy con el Chiqui? Porque el Chiqui es de Zárate, ¿no? Porque es un hombre malo. No es porque se llama, no, porque es de Zárate y está en Zárate. Pero acá tengo un amigo zarateño que está en Miami, Estados Unidos de Norteamérica, que dice, hola loco, soy Roberto, ¿qué tal? Les cuento que estoy en Miami, Miami, Florida, USA. Dice, pero soy de Zárate, Buenos Aires, y los encontré por la red, y me gustó mucho el programa, así que siempre los voy a escuchar. ¿Dónde estábamos? Porque estamos en Miami, Estados Unidos de Norteamérica, en la Florida. No, ¿dónde nos encontró? Alguien nos encontró por la red, en alguna parte de la red. Vaya uno a saber en qué vericueto, en qué circunvolución de esta gran red de redes nos encontró. Si ven un paquete de cigarrillos es mío en la red. Seguro, porque todos. Yo me lo olvidé. Sí. Bueno, y Roberto dice esto, y dice, bueno, saludos a todos, Zárate y Campana, Roberto. Robert, que Robert, bueno, afirma de que en Zárate y Campana, si bien hay una especie de folclore donde es los... Es como el Gandhi de Zárate y Campana. Claro, claro, él se para en el medio y dice paz, amor entre Zárate y Campana, ya no peleen, ya no digan zarateño guampudo, ya no digan campanero no sé qué, pónganse ahí. Ten cuidado porque te pueden matar. Únanse y que el mismo, que la misma región se una y se llama, que se llame Zarapana, sería casi mexicano quedaría el nombre, ¿no? O Cangrate, pero luego me costaría pronunciarlo, así que está bien Zárate y Campana, cada uno por su lado. Y nuestro amigo zarateño, que sí está en Zárate, que es el Chiqui, dice, no lo puedo creer, pirata. No, es increíble. Es increíble, Chiqui, dice, ¿de verdad te gusta Whitesnake, Iron Maiden, Pantera y todo eso? No, no, mentira. No, es mentira, eso, no, nada, se viene no creerlo, eso le gusta al Capitán Vinilo. A mí Whitesnake no me gustan esos peludos, Maiden algunas cosas, Come on, play with madness, eso se ve, pero es muy nuevo, ¿va? Y bueno, y Pantera, mucho ruido, y todo eso, dice, yo en el laburo cuando no escucho el programa me castigo con esas bandas, a mí me gusta más el glam rock, amigo, así que a lo mejor tenemos algunas coincidencias del metal, pero más por otro lado. Dice, las considero lo mejorcito, obviamente también Megadeth, y AC/DC, AC/DC, sí, me gusta. A mí no. Me saco el sombrero, a mí sí, me gusta mucho. Me molesta mucho, su voz aguda. Sí, no, pero está... Me gusta la banda, pero me molesta la voz aguda. Señores y señores, AC/DC. A mí me gusta. Simplemente les saludo y les quería preguntar, ¿saben cómo le dicen al mico de Capitán Vinilo? Lagarto, porque se comen la cola entre ellos. Dice, vos data, me gustaría que el capitán quiere que el Capitán Vinilo lo caiga un poco a puteadas, Chiqui. Si lo trata así, el Capitán Vinilo solo caga a puteadas a la gente que quiere mucho y lo acabas de insultar, Chiqui. Así que no te va a putear. Es verdad, está ofendido. Mira cómo se ofusca. Y eso que le gusta a la misma banda, ¿verdad? Dice, ah, Chiqui, metalero, tu madre. Ahí está. Bueno, vamos ahora con alguien que dice llamarse Juan Pablo Ferris. ¡Oh! Un amigo de la nave de el años. Ingeniero. Sí, ¿cómo? El ingeniero. El señor ingeniero, ¿cómo le va? De planeación y presupuesto. Y ahí está planificando y presupuestando en la famosa empresa que queda en Monterrey, justamente de México. Y que yo, bueno, vamos a decir el nombre, vamos a blanquear la situación. No, muy teniplina, peligroso. Sí, sí. Está bien, no podemos decirlo el nombre. Pero bueno, estimadísimos, quisiera tener algo interesante para comentarles, pero no es así. Mi comentario es acerca de los problemas del pirata por su pronunciación. Desde chiquito los tiene. Las cosas se escriben como se debe, dice, y se pronuncian como se puede. Dice, por supuesto que si no sabes ni pronunciar Querétaro, mucho menos podrás con Nahuacalpan, dice. Pero eso ciertamente no te preocupa. La puta muda. Bueno, no, la puta Juan, muda, no. No, la puta muda no, por Dios, la muda flora. Bueno, no, pega. Juan Pablo, escúchame, no sé qué me preocupa, no soy un despreocupado respecto a eso. Hay gente que vive en Querétaro, hay gente que es de Querétaro, hay toda una región, una ciudad que se llama Querétaro, y a mí cómo no me va a preocupar no pronunciarlo bien. Realmente me parece una falta de respeto. Lo que pasa es que pongo toda mi voluntad posible y bueno, eso, ¿no? Ya voy a aprenderlo. Y Nahuacalpan, lo mismo. Así que sí me preocupa y agradezco a los que me corrigen, aunque me encabrone. En un momento, siempre cuando uno lo corrige, se encabrona. Sí, sí. Pero lo que están haciendo con uno, si esa... Es educarlo. Si esa corrección no viene de mala leche, no viene desde la soberbia. Ahí sí, si me corrigen con soberbia, yo los mando bien a cagar y me cago absolutamente en todas las regiones que me indiquen y en todos los gentilicios. Pero cualquier cosa que ustedes me expliquen, o sea, es muy bienvenida. Así que Querétaro y Nahuacalpan. Y no se jode, pirata, Por otra parte, aquí el que se hace justicia por su mano propia es el Puñetas. Se llama Puñetas. Bueno, Puñetas como en España, ¿verdad? Yeah. Es un puñetero, un pajero, un chaquetero, y estábamos por ahí. Vamos a hacernos en estos momentos justicia por mano propia. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Estuviste toda la noche preparando una entrega para el día siguiente. Sonó el despertador. Te preguntás quién puso ese maldito aparato a las 6:30 de la mañana. No sabemos quién puso el despertador. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración, Mientras ya estamos por entrar en conexión, todas las luces están titilando. Bueno. Verónica de Buenos Aires, Argentina, dice que un día antes de que el mundo se desintegre, me cogería a todos mis exnovios, los que pudiera, y mataría a todos mis ex jefes. Matar y coger, coger y matar, matar y coger, coger y matar. Una cosa que está. Y quizás absolutamente... se salió con algún ex jefe. ¿Ha salido con algún ex jefe, Verónica? Pero se podría dar, entonces sí, sí. Lo mata de amor. Ajá, una especie de morir de amor. Ah, Verónica, qué fantástico. Ahora, como la película esa de hielo. ¿Qué viene esta chica? El picahielo. Cuando sí. Sharon Stone saca el picahielo. Lo de abajo de la cama y hay una cosa, pero no llega a matarlo, ¿verdad? No, qué aburrida. Me parece que no, es aburrida esa película. Bueno, salvo a Sharon Stone, que salva absolutamente sí. Todo. Verónica, una cosa, escogiste bien a tus exnovios, ¿no? Porque al cabo, o sea... Se los coja bien. Sí, pero los has seleccionado realmente bien, digo, cuando tú... muy bien. Sí, o sea, sí, porque quiere volver con quiere todos. Quiere volver absolutamente con todas. Las mujeres que están del otro lado, en estos momentos, estarán haciendo una lista de los exnovios que pasaron por su vida y decir, yo volvería un día antes de que el mundo se desintegre. Con absolutamente todos. No hay alguno con el que he salido de lástima. No hay alguno con el que me ha cansado tanto y al final dije, bueno, voy a probar. No hay alguno de una borrachera. Una borrachera que dije, extendida. Bueno, claro, se extendió la borrachera por 3-4 meses y seguí saliendo con él. No hay otro con el que era el amor de mi vida, pero luego me di cuenta que era un botarate, un soquete, un estúpido, un idiota, un bobo. Y ahora sí ya no vale. Bueno, una cosa por el estilo. Pero Verónica parece que no ha errado el disparo con absolutamente ninguno. Y le volvería a dar una oportunidad absolutamente a todos. Quizás no, una oportunidad no. ¿Cómo una oportunidad? Una oportunidad de sexo. Simplemente de eso estamos hablando un día antes de que el mundo se desintegre. No hay oportunidad para muchas cosas más, verdaderamente. Ni siquiera hasta para pedir perdón casi, Vero. Bueno, y mataría a todos los jefes. Así que los jefes estarían ahí como diciendo, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Esta es mi ex empleada, joder. Tráeme mi chaleco antibalas. Qué mal estoy hoy de la garganta, sí. ¿No? Tengo una especie ¡Buda! De... sí. Ya vamos a verificar... Así, sí, no, pero yo veo unos movimientos, pero lo que pasa es que la gente está muy concentrada en lo que tiene que ver con esta luz roja que te tira, que vamos a abrir conexión, exactamente, así que... Estamos... estoy muy nervioso. Sí, yo también estoy nervioso, porque estamos dentro del mismo cuadrante, los estamos detectando absolutamente por todos los monitores. Las tres naves alineadas. Las tres naves están alineadas en estos momentos y vamos a interferir conexión con la María Concepción Primera, la nave Regio Montana, donde están las preciosas Yaridia y Teresa desde Monterrey, ahí están, han partido hace mucho tiempo, andan por aquí por el espacio ya. Hola, chicas, repórtense y por favor, nombre y contraseña. Hola, piratita, soy Yaridia. Hola, soy Teresa. Y para que veas que sí te quiero, te mandamos este mensaje de voz. Muy reciente, Max. Y para que nos tengan mucha, mucha envidia, estamos abriendo una cerveza. Ahora mismo. Así que, ¡salud! ¡Salud! Vamos muy reciente, despídete. Bueno, está bien. Nos vemos luego, Bye. Bye, piratita. Un beso muy, muy grande. Y cachondo. ¡Ah! ¡Se están agarrando una peda! Sí, sí, bueno, no hacía falta que delinee lo que estaban haciendo. Nosotros nos preguntamos está en bien. Este momento. ¿Se las ve bien? Sí, igual a través del monitor estamos detectando que están. Sí, sí, están, digo, sí chicas, están muy bien. Están realmente como quieren. Estaría bueno compartirlo con todos los oyentes esto, pero lamentablemente llega el audio nada más. Pero ahora tenemos contacto con B8, exactamente. Ahí está pidiendo control de nave sobre la NSN. Pide contacto. Ahí está B8, listo. ¡Mierda! ¿De dónde sale? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Lo tenemos ubicado en monitor. Se ve perfecto, pero hay mucha interferencia. Sí, debe haber una lluvia de soretes dándole cerca del cuadrante de él. Así que B8, te pedimos, por favor. Sí, exactamente, sí, mijo. Córrete. Reubícate y trata de vuelta a conectar. Ahí está. 4. Sí, sí. Ahí pide conexión María Conchita nuevamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo está todo por ahí? Siguen abriendo cervezas, chicas. ¿Quieres más? Está bien, como ya abrimos dos, fijaremos el sonido. Solo estamos un poco ebrias, un poquitito. No queremos abrir este mal porque es desperdicio. Y son tan largas. Y solo tenemos un six más, por eso. No lo tomen a mal, pero si ensambláramos. Si ensambláramos las naves, igual y las abriríamos juntos. Y luego bailes de tóxicos. Bueno, chicos, les damos bye. Bye. ¡Ah, sí, ensamblemos! Sí, sí, pero eso está muy bien. Hay que preparar el ensamble de naves, entonces, que piden de la María Concepción primera. Y bueno, compartiremos la cerveza. Aquí tenemos un buen cargamento de algunas cosas, pero nos interesa... ¿Pero qué bien se las ve? Sí, sí, igual en las toberas, dicen las chicas, que traen un cargamento importante de tequila. Yo sé que eso no lo han dicho, pero dentro de la María Concepción, bingo, lógicamente, viniendo desde México, y nos interesa mucho. Aparte de lo otro que estamos viendo por el monitor, realmente nos interesa mucho. La NSN, ahí está. Bueno, ha salido el agujero negro, al parecer, así que vamos a intentar conexión nuevamente. Si la NSN, ahí está. Cada vez peor. Sí, la vaca panocha está descontrolada, que es la piloto que tienen los amigos ahí de la NSN. Bueno, pero intenta de nuevo. Lo recibimos muy mal, realmente. A ver, la situación empeora. Quinta luna de Júpiter, ubicación temporal. Aquí lo tenemos directamente. Adelante, NSN. ¡Mierda! Bueno, yo no quiero, no sé si comentarle a los oyentes lo que está pasando. Un alien se está follando a los tripulantes de la NSN. Por eso el sonido tan de interferencia. ¡Qué desastre! Tratemos de mejorar la conexión. A ver, tratemos de mejorar la conexión. 3, 2, 1, aire. Bonita fiesta que se armó en la María Conchita. Lástima que estuviéramos cerca cuando teníamos sexo desenfrenado. Demonios. ¡Ey, muda! Quiero mi muda a la flora. ¡Wow! Bueno, empeora la conexión. Esperemos que solucionen rápidamente su sistema de placa y llegue el audio perfectamente audible. ¡Ah, Teresa pelota! ¡Teresa desnuda! Vamos directamente a la María Conchita, no se pierdan esto, por favor. Teresa ya se ha sacado las ropas. Mostremos la imagen al mundo. Directamente, conectemos todos los que tienen campo. En estos momentos, ahí está. Vamos directamente, estas son las imágenes inéditas de la María Concepción primera, la María Conchita. Teresa ya está desnuda. ¡Editen mi voz, por favor! Sexo ahorita no, mañana tal vez, pero ahora no. ¡Por favor! Si hacen eso los demando. Tengo derechos de autor. Se los juro. Sí, claro. Vamos, despídete. No puedo escribir el mensaje sin que te despidas. Está bien, solo esto por ahora. Bye. Despídetita, cachondo. Y un beso cachondo para el artista. Por favor, no lo permitas. Por favor. ¡No, Tere! ¡No permitiré el hambre del mundo! No permitiré que Bush siga con su discurso. Sí, no permitiré la muerte de los niños. No, pero ella lo que dice es que no permita que salga esta imagen de ella desnuda, cachonda, toda muy... ¡Mierda, ya salió! Y bebida, y bueno, Tere... ahí está. Pero estás muy linda. ¿Cómo están excitadas la gente de la NSN? Por favor, B8, superando problemas de placa hidráulica. Aquí se escucha, a ver, B8, NSN, contacto ya. Bonita fiesta que se armó en la María Conchita. Lástima que no estuviéramos cerca cuando Tere pidió sexo desenfrenado. Rayos. Quisiera mandarle un fuerte abrazo al Capitán Vilino, otro al señor Lagartija y otro al Pirata. Muchos besos cachondo para la muda y besos para las chicas de la María Conchita. Ahora se escucha mejor. Se escucha un poco mejor, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo. Acercándonos. María Conchita, a ver, Yari, ¿me copias? Yaridia, dime algo y ya vístanse, niñas, por favor. Pirata, ¿cómo estás? Sigo esperando mi beso detrás de las rodillas. Aún. Eso es malo para los fondos, maldita. Bueno, solo te mando un beso, piratita. No sé qué decirte, la verdad. Solo un beso muy, muy, muy cachondo. Y cuídate mucho. Saludos a la artija, que me cae muy bien, que se ría más seguido en el programa. Y un beso cachondo. Bien. Bien, ¿cómo es? Tronado. Bueno, ahí está, un beso grande, bien cachondo. Wow. Yo le mando uno a Yaridita, mi vida, un beso bien cachondo. Ay, ¿qué tienes? Y usted manda uno a Tere. Se está poniendo muy cachondo. Sí, porque estoy recaliente. Yo ya me he sacado los pantalones, estoy con... Esto es un asco. Sí, esto es terrible, pero bueno. Estáis dando un espectáculo, de verdad, deprimente, de ponerse a llorar. Mándele a Tere un Tere, beso. Tere, un beso enorme. Sí, ahí está. ¡Wow! Bien tronado, como dicen las chicas. Bueno, cerramos transmisión con la María Concepción primera. La NSN, atención, bueno, última conexión. Sí, el problema, perfecto, ahí está, adelante B8. Las actividades cotidianas de cualquier ejecutivo pueden tornarse cuesta arriba cuando se tienen que realizar en un idioma que no es el propio o en una cultura diferente. En esta edición del Ejecutivo Viajero le vamos a dar algunos consejos prácticos para aprender idiomas y costumbres regionales como herramientas para desarrollar sus negocios. Vea el Ejecutivo Viajero el miércoles por CNN en español. ¡Mierda! B8 pasó de la NSN a la CNN. ¡Carajo! ¡Carajo! Ahora no sabremos cuándo miente y cuándo dice la verdad. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. Conectados. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Bueno, ya nos hemos vuelto a vestir porque no se puede estar así, no, verdaderamente. Hasta que no acoplemos naves, esto va a ser una verdadera orgía interplanetaria. Avanzamos con Andrés Felipe, que nos dice desde Colombia. Hola, pirata, soy Hola, Andrés. Soy de Colombia y estoy solo en casa y tuve curiosidad de ser insultado en forma mundial, así que simplemente les mando este mensaje para ver si lo hacen en realidad. Aunque si lo hacen, estarían simplemente haciendo caso a mis órdenes. Pero tus deseos son órdenes, Andrés Felipe, para nosotros. Sí. Aparte, estamos aquí para eso, para cumplir órdenes directamente. Lo que pasa es que no tenemos que irnos a la verga. Lo mandamos a la verga. Así que, Andrés Felipe, vete bien al carajo, ¿eh? Sí, chinga tu madre. Chinga tu madre, exactamente, a la puta que te parió, querido Andrés Felipe, ¿eh? Y no sé cuántos más. ¿Está bien así o quieres más? Sí, si quieres más, nos avisas porque ya sabes, tus deseos son órdenes y estamos para servirte. Andrés Felipe, un abrazo para toda la gente de Colombia, ¿eh? Que no sabemos si es Rolo este amigo o es a lo mejor de alguna otra zona de Colombia, de alguna otra región o de alguna otra ciudad. José Nerón, Nerón. ¡Ah, Nerónico! Nuestro amigo Nerónico, que lo imaginamos así un tanto con sobrepeso y una corona de laureles y gustoso de la buena vida, aunque un poco loco también, y mandando a quemar las cosas que le desagradan. José Nerón de Argentina dice: me fui de vacaciones con mis tres hijos y mi mujer a descansar y volví más trastornado que antes. Un saludo, Nerón. Suele pasar, amigo. Sí, se lo ve. Suele pasar, porque dice: bueno, voy a subir a los chicos al carro y con mi esposa y nos vamos a tomar unas lindas vacaciones para desenchufarnos y todo eso, y los niños luego: papi me compras, quiero eso, cuando llegas y tu mujer que dice: bueno, que nos tomamos vacaciones para estar metidos acá adentro todo el tiempo, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no vamos a la playa? ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no vamos a la sierra? ¿Por qué no miramos los museos? ¿Por qué no entramos? Y viene... ¡No, cállate, que me desesperas! Quiere intercambiar a su mujer. Está bien, así que Nerón volvió más nerónico que como se fue. Un abrazo, querido amigo José Nerón. Anti Rodrigo es de Ica, Perú. Estuvimos chateando con... Hola, Anti Rodrigo. Estuve chateando yo particularmente y, bueno, me contó cómo es eso de Ica. Ica es una ciudad pequeña ahí en el Perú, más o menos a 300 kilómetros de Lima, a mitad de camino entre Lima y Arequipa, y tiene una universidad, así que tan pequeño no debe ser, y nuestro amigo está estudiando farmacia y bioquímica. ¡Ah! Nuevas profesiones que se van sumando al multicolorido profesional de lo que es la nave María Tijuana. En este caso, nuestro amigo farmacéutico, que nos va a poder recetar más pastillas. Perfecto. Sin ningún problema. Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. Una pregunta para el señor Lagartija: ¿por qué las chicas se tardan tanto para todo? Las chicas se tardan tanto para todo porque no son tan atolondradas como los hombres. Ellas deben pensar. Sí. Pensar y pensar. Y nosotros no. Piensan demasiado, chicas. No piensen tanto, chicas, ¿eh? A lo mejor se tardan para los que no están muy convencidas. Exacto. De realizar, ¿verdad, Anti Rodrigo? Habría que ver. Hay algunas que conocemos que son veloces para lo que manden, ¿verdad? Bueno, Daniel Algieri es de Buenos Aires, Argentina, dice: muchas cosas... un día antes de que el mundo se desintegre, muchas cosas le diría a mi novia. La estupidez del amor, ¿no? Todo lo que la amo y que aunque me muera muy pronto, siempre, hasta en el cielo, voy a recordarla como la mujer más inolvidable de mi vida. Comería mucho, me drogaría, robaría muchas cosas y prendería fuego, mucha plata, haría muchas cosas, dice. O sea, ojalá tu novia nunca te deje y tú nunca la dejes a ella, porque claro, es como que te calma, sí, ¿no? O sea, con tu novia estás bien, que la amas y la llevarías. Que... Ahora, sin tu novia, que me robaría, drogaría, que eso es un quilombo, tu vida. Así que, Daniel, que esa pareja siga por muchos años más. Le pedimos a tu novia, por favor, que no te abandone, porque no queremos un tipo como tú, solo en la sociedad. Osvaldo Muñoz Durán, es de F mexicano. Osvaldo. Y nuestro amigo dice: yo iría a patearle los cojones a cada uno de los pinches maestros, hijos de puta, que me hicieron sufrir en la escuela. Y después me iría a chingar las últimas chelas, cervezas que encuentre, dice Osvaldo. Osvaldo, viste que cuando... lo han jodido bastante. Pero cuando terminas el colegio, tú tienes, dice, ni bien termino el colegio, el primer día que termino el colegio, pinto todo con aerosol, digo, chinga sus madres, hijos de puta, cabrones, oretes de humanos, y voy y agarro a los profesores y les pateo el culo, y hago esto, y luego terminas el colegio y ya se te va. ¿Sabes por qué Zappa pasa? ¿Por qué Zappa pasa? ¿Por qué Zappa? Frank Zappa. ¿Por qué Frank Zappa pasa? ¿Por qué Frank Zappa? No es Frank Zappa. Frank Zappa pasa. Está muerto Frank Zappa. Por menos suerte, mal. No lo tenemos aquí en la nave. Pues si no, nos quema la cabeza. Pasa porque cuando termina el colegio, se agarra tal peda, que después tiene como 4, 5, 10 días de recuperación. Ay, y ya te olvidó. Claro, hay una limación cerebral. Amigos, recuerden lo que deseaban. Sí. ¡Hagan mierda a las escuelas! Okay. Ese es el mensaje de este programa. We don't need an education, we don't need a control, hey, teacher. No, escúcheme. No, lo que pasa es que uno acciona en calentura. No hay que accionar en calentura nunca. Cuando tú sientes que la presión arterial está muy arriba, debes contar hasta 10 lo menos. Porque no, los... para eso no. Para eso, dele. Los grandes... No, porque estaba ahí justo por hacer el amor. Es verdad, hay gente que utiliza este programa para hacer el amor y a lo mejor si te pones a contar o te vas largo o te quedas corto. No, sí. Bueno, esos son casos especiales. Pero digo, para las demás reacciones humanas, más vale accionar en frío porque en caliente a veces hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos toda nuestra vida. Pero esto, Osvaldo, es verdad. Cuando tú, igual cuando te vas de un trabajo, digo, ni bien me echen, no, ni bien renuncie, vengo, me le paro al jefe delante y le digo, usted es un bigotón, hijo de puta, malparido, cabeza demonio. Y me voy al carajo y le meo todo el escritorio. Sin embargo, cuando pasa eso, no, te vas y dices, a la mierda. Entonces eso nos ayuda a pensar también de que a lo mejor las cosas no son tanto lo que valen como el valor que nosotros le damos. A lo mejor es nada más que un pinche maestro que nos jodió un poco, un pinche jefe que nos hincha un poco las pelotas, y verdaderamente, pero no estaría mal mearle el escritorio, ¿verdad? Hay algunos el que están diciendo, yo juro que lo haré, está trabajando en este momento y dice, yo juro que lo haré, no me olvidaré, pasarán 10 años, volveré al trabajo y le diré, hijo de puta, me cagaste la historia. Bueno, Osvaldo del DF dice, ¿por qué los hombres nos la pasamos pensando en el sexo? Eso te pasa a ti, Osvaldo, ¿por qué no tienes otra cosa buena en que pensar? Pero, vale, porque a lo mejor Osvaldo también lo que piensa es que todos lo pensamos en relación de sexo. Yeah. Y hay una teoría, por ejemplo, que dice que todo se hace en relación al sexo, que uno se dedica, por ejemplo, a la música para lograr llegar a un recital y que ahí venga una chica y le diga, ah, quiero tener sexo contigo. Que uno haga un programa de radio para que en determinado momento algún oyente venga y diga, ay, qué lindo el programa de radio, quiero tener sexo contigo. Entonces llegamos al sexo, con el sexo contigo. Bush también hace las cosas por sexo. Sí, Bush también. Bush dice, por ejemplo, voy a invadir Irak, voy a destruir todo porque en algún momento alguien dirá, qué chingón y poderoso es este tipo, quiero tener sexo contigo. Yo pensé que era por el petróleo. Sí, no, hay alguna gente que, bueno, pero el petróleo, al fin y al cabo, bajo esa teoría, es tener más petróleo para tener más riqueza para en determinado momento alguien diga, ah, qué rico eres, qué petróleo que tienes, quiero tener sexo contigo. Es verdad. Sí, sí. Bueno, eso digo, chicas, hombres, mujeres, niños, o sea, no, bueno, niños, no. Fue un mal ejemplo. Abuelos. Fue un mal ejemplo. Claro, abuelos. En realidad, estoy abuelos hablando. Punk. Estoy hablando de diferentes sexos, pero también puede ser con el mismo sexo. O sea, un peluquero muy joto que quiere llegar a tener una cadena de peluquerías para poder follarse más jotitos que digan, ay, qué joto más grosso y qué peluquero tan lindo. Así que, bueno, el sexo está como dominando absolutamente todo. Y de eso sabe mucho la gente de psicología, ¿no? Sobre todo los freudianos, que el sexo aparece... Es todo sexo. Ah, es todo sexo. Aparece por todas partes, ¿verdad, Osvaldo? Así que está bien. ¿Follaste con un teléfono? ¿Quieres meter el tubo en el culo? Es muy sincero de que piense solo en eso. Dice, pero ¿por qué los hombres, no como género humano, a lo mejor por qué los hombres y no las mujeres? Ah, como humanidad. Las mujeres no sé qué onda, ¿no? Pero calculo que les ha de gustarle. Lo que pasa es que generalmente a lo mejor uno dice, a la mujer no le gusta el sexo porque la mujer que usted ha detectado no le gusta el sexo con uno, ¿no? Entonces, la muda se ríe. No me imagino, claro, la muda se ríe porque pasa eso. O sea, los hombres dicen, ah, esta chica no le gusta el sexo. No mames, no le gusta el sexo contigo, lo que no quiere decir que no le gusta el sexo, ¿verdad, claro. Osvaldo? Un abrazo. Bueno, hijos de su chinga madre, dice aquí alguien. ¡Oh, mierda, sigo campanita! No, pero campanita, estamos complicadísimos. Les aviso que estoy encabronado. ¡Ay, ah, mierda! Está Sonip encabronado. ¡Sonip! Claro, Sonip. ¿Qué ha pasado? Sonip se encabrona, porque es un cabrón. El chavalito es un cabrón de mierda, hijo de puta, ¿eh? Se encabrona por cualquier cosa. ¿Pero qué le ha pasado? Pero él dice, está encabronado con nosotros. ¡Ah! Dice, y les aviso que cuando estoy encabronado, siempre que digo estoy encabronado, lo mejor es darte de cabezazos contra la pared. ¡No, no! Eso es lo que recomendamos a todos los que se encabronan, sobre todo los que se encabronan con este programa. darse cabezazo contra la pared. Dice, y pensemos que Sonny tiene un mohawk, tiene una cresta. Por lo tanto, tiene partes de la cabeza bastante expuestas. Sí. No, verdaderamente. No tiene la colchada, por ejemplo, B8. Se pega cabezazo contra la pared. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A lo sumo queda rebotando 45 días seguidos en una habitación. Pero nada más, sí. Pero nada más. Pero en cambio, Sonny, golpeando la pared, una de dos, o le entra con la cresta, que eso no se debe lavar hace fácil 5 años, así que puede que penetre la pared, sí, y salga del lado de sus vecinos y digan, a la mierda, un gallo se ha atravesado la pared, o que golpee con las partes que tiene más expuestas. Y ahí cagó. Y ahí cagó, y a lo mejor se le reacomodan las ideas, y eso no nos gustaría porque nos gusta cómo piensa, sí, Sonny. Bueno, dice, estoy encabronado, dice, ya lo hice, bueno, y quedé peor, dice, no leyeron mis putos chistes malos, dice, y se cae de risa el cabrón, porque ¿dónde es están los chistes? No sé, eran tan malos que están por ahí dando vueltas. Dice, bueno, les envío una foto de mi espinete. Espinete, que es mi único amigo en este mundo. Espinete, ¿lo vamos a publicar, Mico, Espinete? Sí, ¿no? Dice, no sabe, Mico, porque Espinete es el amigo de él, es un coco tallado. ¿Ah? ¡Un coco tallado! ¡Es el coco lámpara! Es el coco lámpara, exactamente. Está muy bueno. Sí, sí. Dice, el único que me escucha. Bueno, ya me despido. Está el gato del lobo, la verdad que... Sí, podría ir. No, pero no en foto de oyente, sino en esas cosas que ponemos que no sabemos qué son. Que sí, entra y podemos venderlos. Entra desde una carta de petición a Chávez diciéndole que renuncie hasta la NCN, póngale. Dice, bueno, ahí está. Bueno, Sony, debes pensar en hacerlos en serie, ¿no? Miles de cocos de esto, entonces los vendemos a través de internet y nos llenamos de dinero. ¡Basta, primero contacto! Bueno, ya estoy feliz, dice. A ver si me encabrono más. Dice, bueno, me despido, ya estoy feliz. Dice, ¿qué digo? Dice, adiós, locos. Por cierto, pirata, ¿qué te pareció mi web? Seguro que ni la miraste. ¡Qué cabrón! Dice, ¡augur! Seguro que ni la miró, no, porque el otro no me dijo ni la dirección. Es que Sonip es un bobo, porque no me manda la dirección. Me lo dice en el chat, me dice... ¿quiere que la averigüe? Sí. Claro, que la averigüe. No, en el chat me lo ha mandado, pero en el chat estábamos vigilados por los hermanos Bort, y que nos podían echar a la mierda. Entonces yo le digo, bueno, mándamela por un email, y él no me la manda aquí, ni siquiera me la manda. ¡Sonny! ¡Chinga tu madre! ¡Mándamela! ¿Qué te cuesta? ¡Agú, petón, Sonny! Dice... ¡No podemos estar en todos lados! Mañana es el otro día, quizás mejor que este. Yo voy a hacer un tratamiento en la garganta. Me han recomendado huevo batido. Me han recomendado miel de abeja. Pero lo que más me gustó es lo que me ha recomendado el señor Lagartija. Que chupi la teta. La muda, lo lamento, es medicinal. Se va la muda. No, era chiste, muda, no te pongas mal. Bueno, vamos, sí, ya basta, campanita, doble bombo con el platillo, Charleston, un quilombo. Bueno, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? Veo muy mal la tierra. Ay, muy mal, ¿cómo la ve? Como de mal. La veo como un pedazo de espejo, pero solo un pedazo. Solo un pedazo. Alguien lo rompió. Alguien ha roto el espejo. Son 7 años de mala suerte. Sí, hay que ver cómo lo rompió. Capaz que lo rompieron los egipcios y estamos sanados. Ah, bueno, sí. Capaz que lo rompió algún hijo de puta. Si alguno lo haya roto ahora, sí, que se haga cargo. Sí, que se haga cargo. Después que no de todo, le dé los 7 años a la tierra. Es verdad, como dice una vieja canción. ¿Cómo a nosotros? De Andrés Calamaro, la vida es eso, ¿no? Un espejo roto, algo así. No lo dijo esa La vida manera, es una mierda. La vida es una mierda, eso no lo dijo. No, pero bueno, un espejo roto. Y ahí está, bueno, damas y caballeros. Ahí hay otra parte. Eso está bien, para que no se fijen, no se fíen por el reflejo, nada más, porque después de todo los reflejos son nada más que partes de lo que es uno, así que... Aparte están invertidos. Están invertidos, claro, sale izquierda, derecha, derecha, izquierda. Al centro del monitor estamos nosotros y los saludamos. Así que nos los despedimos. Políticos se verían bien. Claro, los políticos se verían, o sea, Bush es comunista, les quiero informar. Y guarda con la derecha en Cuba, que ya me tiene cansado Fidel Castro con sus decisiones. Y así es mirar el mundo en un espejo. Y como lo vemos también es medio mirar el mundo en un espejo. Así que a no fiarse, mire, estoy emotivo, pero no me voy a poner a hablar ahora, que se nos cae la antena, que se nos va todo el carajo. No, es que iba a hablar de Aristóteles, de la caverna, de un montón de cosas. No, nos vamos a la mierda, bacano. Ha sido un verdadero placer realmente. Damas y caballeros, mañana nos reencontraremos. Si ustedes están ahí, por supuesto, y si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Martín de Lima, Perú. Un nuevo amigo que tenemos por aquí. Damas y caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Gracias por acompañarnos.